Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. De purgatorio, día miércoles con mucho calor, un día muy lindo, ¿no? 21 sí, grados. Hermoso. Buenos días, gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Micolup. Mi nombre es Cintia Mancilla, vamos a estar con ustedes. Los días miércoles del purgatorio. Bueno, el purgatorio tiene como una funcionalidad diferente a otros programas. Todos los días se van a encontrar con gente nueva que les va a hablar, que les va a contar sobre las noticias, sobre muchos de los problemas que tiene La Plata, también mucho sobre las buenas noticias que también tiene la ciudad de La Plata. Y bueno, este día... Que hace calor, por ejemplo. Es la mejor noticia. ¿29 grados va a ser hoy? 29 grados. Hoy tenemos un programa bastante agitado en el sentido de todos los conflictos que se sucedieron en la ciudad de La Plata, por lo menos en estos días, esta semana, y con algunas actividades que se programaban para mañana, para el viernes que viene. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los trabajadores de prensa de Radio Provincia, ¿no? Con los colegas. Radio Provincia, diario Hoy. Sí. Y algún que otra cuestión también, porque varios son los medios que, digámoslo de esta forma, ¿no?, que negrean a sus empleados. Sí, hay muchos en La Plata, más de los que uno cree. Bueno, vamos a estar tocando por lo menos esos temas, algunos otros que tienen que ver con un poco de del Museo de La Plata, con la restitución de los restos de comunidades, de pueblos originarios a sus comunidades precisamente, y cuál es el debate que hoy se está dando en función de esto, ¿no? Se sabe que hace el año pasado se restituyó algunos restos de un cacique de la comunidad Tehuelche, y fue devuelto, bueno, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata apoyó la ley que prevé que las comunidades originarias tienen sus derechos, como cualquier otro ser humano, a tener los restos de sus familiares. Bueno, en fin, vamos a estar hablando de un poquito de todos estos temas. Tenemos variado. Para empezar el día, te propongo, Seba, escuchar un temita de Papo. Dale. Propuesto acá por la productora. Muy bien. Un tema muy lindo, el gato. ¿Por Emilia? De la calle. No. ¿Cómo que no? Nuestra operadora productora. ¿Operadora productora? Qué calidad. No es... Bueno, lo que es ser periodista. Vamos a pasar el gato negro, el gato de la calle negra de Papo. Dale, y enseguida vamos. Volvemos. No es necesario andar corriendo. Radio Sono. Seba, ¿nos querés comentar cuáles son los medios de comunicación? Sí, que antes que nada, me encanta la cortina. El ritmo. Para arriba. Sí, muy bien. Bueno, vamos con los números de teléfono principalmente, los de la radio, que es el 427-2829, 482-2589, si nos quieren llamar para decir lo que quieran. Y si no nos buscan en Facebook, entran a la página, entran al buscador de Facebook, arriba de todo, y ponen El Purgatorio Rock, ahí estamos nosotros, ahí van a ver noticias, etcétera, etcétera, etcétera, lo que vayamos haciendo y comentando acá en el programa. Muy bien. Bueno, como es de costumbre, el primer bloque de este purgatorio, vamos a desarrollar, tratar de comentarles algunas de las noticias que se sucedieron en la ciudad de La Plata. Bien. Una de ellas, que me parecía interesante, ¿no? Hablar, charlar, sobre que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Miguel Bru. Miguel Bru fue un estudiante de periodismo que... Yo cursé con Miguel. Ah, vos cursaste con Miguel. Sí, sí, cursé con Miguel, yo lo conocí. Te hago una entrevista. Lo conocí. No, tampoco lo conocía tanto. Cursamos algunas materias. Sí, bueno, un estudiante de la Facultad de Periodismo, un chico de barrio que fue en 1993 detenido por efectivos de la Comisaría Novena de la Ciudad de La Plata, donde fue hostigado y obligado a delinquir, a robar para la policía. Como se sabe, en muchos casos, por ejemplo, los de Gatillo Fácil son reconocidos por no querer actuar en delitos para los comisarios, los policías de las comisarías, y por eso los hostigan, le... bueno, los... Es una práctica muy... habitual en lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, no en toda, pero en parte. Sí. Bueno, a Miguel Bru lo persiguieron, lo hostigaron, entraron a la casa, le pegaron, sí. Bueno, en fin, después de varias denuncias que hizo él y algunos allegados de sus amigos, su familia, a él lo secuestran, lo torturan en la comisaría y desaparece. En el juicio que se realizó, uno de los testigos, que era uno de los presos que estaba en el momento que llevaron a Miguel Bru, que no estaba declarado como preso, da el hecho de que Miguel Bru estuvo en la comisaría, que lo torturaron y que se le pasó la mano en la tortura y que se llevaron el cuerpo de Miguel Bru. Sí, que nunca apareció y nunca apareció. Se han hecho rastreos, incluso me acuerdo en la zona de Berisso, en el monte... pero nunca se encontró nada. Es más, nunca se pudo clarificar qué es lo que pasó y cómo pasó lo que pasó. Por ello me acuerdo, el año 93 yo recién entraba a la facultad, bueno, después la abandoné, pero me acuerdo de Miguel, era un pibe común, aparte en esa época, que hablaba del año 93, entramos en la década infame menemista, y la verdad que... O sea, nos llamó mucho la atención, nunca se supo. O sea, me acuerdo de esa época y nunca se supo qué es lo que pasó y por qué los secuestraron, se lo llevaron detenido y que después de la comisaría novena jamás se supo nada, en absoluto. Sí, y bueno, es uno de los secuestros, estamos hablando de un secuestro en democracia. Claro, en el año... Eso es lo más grave de todo. 93. Eso es lo más grave de todo. Y que no se sabe nada, no, es más, no se sabe después de 21 años qué es lo que pasó realmente. Sí, bueno, la consta que fue secuestrado en la localidad de Babio el 17 de agosto de 1993 a partir de las declaraciones que hicieron varios de los detenidos, ¿no? Y las pericias que se hicieron al libro de guardias permitieron comprobar que ingresó a la seccional. Uh-huh, o sea, sí, tal cual, sí. A mí, cuando se hizo el juicio oral, que fue en 1999, se condenó a perpetua a ex policía Walter Abrigo y Justo López. Por la muerte y la desaparición y por el encubrimiento del ex comisario Domingo Ojeda y el oficial Ramón Carrecero. O sea, siempre está todo armadito. O sea, tenés el comisario, tenés el suboficial, el primero, siempre están todos, bueno, en la misma rosca. Una de las pericias que se hicieron, bueno, el libro de actas, cuando ingresan los presos a la comisaría, tiene que quedar constado en el acta el ingreso, que es semejante a una de las pruebas que planteaba Rodolfo Walsh en Operación Masacre para saber... ¿no? Los fusilados que sucedieron lugar en... Sí, ¿no? Que lo que planteaba él es que se habían borrado el libro de actas y que a partir de la pericia de ese mismo libro de actas se pudo saber que habían ingresado a la cárcel cierta cantidad de personas y los nombres de esas personas. No, pero te das cuenta lo infantil, ¿no? De todas esas cosas. O sea, que borren y que arreglen es una cosa que no se puede explicar. Sí, y que además tienen que ver con prácticas que en la Argentina está muy bien hasta la dictadura militar y que aún así siguen vigentes, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, en el caso Miguel Bru, nunca ninguno de los testigos, ni siquiera los comisarios y los efectivos que lo secuestraron o torturaron y lo asesinaron, dieron declaraciones acerca de dónde está el cuerpo. Hoy Rosa Bru, bueno, que es la madre de Miguel Bru, crea junto con gente de la Facultad de Periodismo, con familiares y amigos, la Asociación Miguel Bru, que todos los años realiza una vigilia en las puertas de la comisaría de Novena por el aniversario de la desaparición. Todos los 17 de agosto. Todos los 17 de agosto, sí. Bueno, y el domingo pasado, el sábado pasado estuvieron allí, en la comisaría de Novena, donde se hizo un acto, donde fueron varios de los chicos que participan en talleres culturales de la Asociación Miguel Bru. Y bueno, estuvo pasando eso este sábado pasado en la ciudad de La Plata. Una pregunta. ¿Te acordás cómo era? O sea, cuando se produce lo de Miguel y que desaparece y demás, la pregunta era ¿dónde está Miguel? Y claro, hoy, después de 21 años, nos seguimos preguntando exactamente lo mismo. ¿Dónde está Miguel? Porque nadie sabe nada. Y nadie habla, nadie abre la boca, nadie dice nada. Mínimo. Sí, sí, sí. Bueno, y igual se continúa pidiendo, ¿no?, la justicia, que además tiene que ver ya con reconmemorar y no olvidar, ¿no?, de todas las injusticias que se proceden. Por ejemplo, el caso de Julio López en la ciudad de La Plata, muy emblemático. Luciana Arruga también, que fue del mismo modo operando y que él, lo que pasó con Miguel Bru. Y hay varios casos más, inclusive los casos de gatillo fácil por parte de la Policía Federal y bonaerense aumentan todos los años, y la Comisión en contra de la tortura saca todos los años un informe anual acerca de los delitos cometidos por oficiales en función del gatillo fácil, que es muy interesante leer e informarse acerca de eso. Pero bueno, en eso estaba la ciudad de La Plata en el día sábado. Bien. Otro de los temitas que perdón, tenemos para... Emilia, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Otro de los temas que teníamos para recordarles, para tratar de charlar acá con nuestro compañero, es en las medidas de fuerza que sigue tomando el gremio docente, en este caso SUTEBA, ¿no? Van a ¿qué hubo? ¿Paro? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? La semana pasada, claro. ¿Y qué pasó al final? No, ¿qué se resolvió? Sé que se levantó el paro, que volvieron los chicos a la escuela, pero ¿qué se resolvió? O sea, ¿se avanzó en algún punto? Yo la verdad que no pude seguir la noticia, así que sí, por hubo eso un diálogo estaría bueno incluso hacer recordar a la gente que... Sí, hubo un diálogo con el Ministerio de Educación, que se comprometieron a solucionar algunos de los planteos que hicieron los docentes, y bueno, pero sigue abierta la mesa de diálogo, si todavía no se cierra, ¿no? Todas las reivindicaciones que planteaba SUTEBA, UDOCBA y diferentes sindicatos docentes. Que son las minorías, aclaremos. Sí. O sea, no es Baradel, sino que es una minoría de SUTEBA, de UDOCBA. No, tiene que ver, no tiene que ver con minorías, sino tiene que ver con seccionales y cada uno de los municipios donde están seccionales. Bien. Porque, por ejemplo, 19 seccionales de SUTEBA son precedidas por organizaciones, ¿no?, que son diferentes al planteo político que hace Baradel. Pero bueno, igual en la ciudad de La Plata está precedida por un frente de organizaciones que están del lado, no sé, el Partido Obrero, el Frente Santillán. Bien, más de izquierda. Bueno, muchas organizaciones que están planteando la lista multicolor, que tiene que ver con eso, que tienen una posición un poco distinta en algunos casos y en otros coinciden con la de Baradel, ¿no?, a nivel nacional. Bien. Bueno, en este caso, el viernes 22, SUTEBA está organizando un acto en defensa de la educación pública que se bautizó el guardapolvazo en defensa de la educación pública, que se hará en 7:50 a partir de las 10 de la mañana, luego una asamblea general que se va a realizar ahí, donde van a participar afiliados y afiliadas de la seccional platense. Además, Bueno, tiene que ver con varias de los reclamos que el miércoles pasado charlábamos un poco los compañeros. En lo largo de la semana también se habló desde el purgatorio acerca de varias de las reivindicaciones que tenían los docentes, por ejemplo, por lo menos en SUTEBA de la Ciudad de La Plata, que tenían que ver con que no se cierren los comedores. Sí, los comedores era una cosa en las escuelas, el problema edilicio que hay para dar clases, el problema, bueno, obviamente de los pagos, que quieren reabrir otra vez la paritaria para renegociar el aumento que se hizo, y otra que tiene que ver con los problemas que hay con la obra social IOMA, ¿no? Que es la obra social de todos los docentes, que al parecer no cumple con todo lo reglamentado que tiene que cumplir una obra social. Sí, son tres problemas, aparte, básicos que tienen que ver. Sabemos que los comedores se redujeron las cantidades de raciones, se redujeron la cantidad de plata que la provincia envía a los consejos escolares, incluso hasta a las escuelas, que son las que le das de comer a los chicos. El tema paritario es permanente, o sea, cada seis meses, en base a la inflación que tenemos y a lo que se proyecta de acá a fin de año, es sí o sí renegociar permanentemente. Esto es una cosa que está en el tapete y va a seguir estando, por lo menos mientras esté este gobierno. El que venga, Dios dirá. Este gobierno por lo menos plantea esta cuestión y va a extenderse durante el año. ¿Cuánto queda? ¿Un año y medio? Bueno, un año y cuatro meses. Bueno, durante un año y cuatro meses vamos a estar en el teje, en la disputa permanente del tema salarial, el tema de los comedores, el tema edilicio, que hay partes que se tienen que hacer cargo, como los municipios, porque los municipios, el Ministerio de Educación o la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires gira fondos a los municipios, que los municipios, muy, diríamos que ante necesidades puntuales y específicas del municipio, usan ese dinero para otras cosas que no tienen que ver con lo que tendrían que hacer, que es, en definitiva, estar atento a las escuelas, ver qué le falta, el techo. Ahora viene el calor, vamos a tener problemas con el calor porque van a necesitar ventiladores, y en el invierno necesitan estufa. Bueno, pero no te aproximes, no están. No, a mí lo que me parece no, es que... No, pero digo, ya estamos, no, 29 grados. Me parece que el problema de la educación, por lo menos en Argentina, no tiene una recorrida ya de casi 20 años y que la verdad tiene que ver con cambiar un poco la matriz en que se piensa, ¿no? Sí. Los sistemas de educación, como el sistema sanitario en Argentina, que son ya para esta década y esta época antiguos, inclusive, ¿no? Porque yo creo que el plan más serio de salud se hizo en el peronismo hace ya bastantes años, con algunas de las funciones y precisaciones que se tenían en esa época, pero que hoy hay que pensar inclusive una nueva matriz de cómo y para qué se hace, ¿no?, la educación. Las exigencias son distintas, es verdad. Eso. Sí, y que además en el sentido de que, además, o sea, que no importa la plata que inviertas, si no cambias de matriz, el problema es bastante complejo que se solucione. Bueno, es mi posición acerca de eso, pero me parece que... Coincido. Que bueno, que tiene que ver con eso. Un poco hay de reivindicación precisa a partir de los sueldos de SUTEBA, y otra tiene que ver con esto que nombramos hace un ratito, y bueno, van a estar el viernes que viene haciendo el guardapolvazo en 7:50 a partir de las 10 de la mañana. Bueno, otra de las cuestiones que teníamos para charlar un poquito tiene que ver con las medidas de lucha que están llevando a cabo varios de los trabajadores de prensa, por lo menos en la Ciudad de La Plata, a nivel nacional también, pero vamos a abocarnos más a lo que es la Ciudad de La Plata con los trabajadores de Radio Provincia y del Diario Hoy. Y el Diario Hoy y otros medios. Y otros medios. Bueno, y otros medios. Te propongo, Seba, que antes de pasar al tema vayamos con un temita musical. Dale. Dale un cortecito chiquito y enseguida volvemos. Vamos a escuchar Hermética, Atravesando Todo el Límite. Thank you. Seguimos, continuamos con el primer bloque. Vamos a... Escuchábamos, perdón, Hermética, Gil Trabajador. Bueno, vamos a tratar el tema de que anunciamos hace un ratito nomás, que tiene que ver con los trabajadores de Radio Provincia, ¿no? Que se encuentran... bueno, toda la semana pasada estuvieron interviniendo en la transmisión de la programación de la radio para leer comunicados acerca de los despidos que hubo y el pase a planta permanente de muchos de los trabajadores precarizados de Radio Provincia. Bueno, lo que nos informaban hoy, esta mañana salió tempranito, que se va a hacer una medida de fuerza el próximo jueves, mañana, en la puerta 21 de agosto. Sí, en la esquina de Radio Provincia, claro. 11:53. Sí, se va a estar realizando una mega fuerza que tiene que ver con, bueno, los reclamos que ya nombramos hace un ratito nada más, y después de juntarse en las puertas de Radio Provincia, se irá a Gobernación para pedir al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires que a partir de lo que es las funciones del Ministerio de Trabajo genere por lo menos las condiciones de diálogos con los trabajadores para arreglar el tema salarial y de contrato con los trabajadores de Radio Provincia. Sí, recordemos qué es lo que están exigiendo. Hay varios puntos en los cuales, de los cuales podemos enumerar, por ejemplo, la reincorporación de los despedidos y o sea, los periodistas de los dos bandos, o sea, estamos hablando de sexo masculino y femenino, despedidos del diario Hoy, pago de los sueldos atrasados a los contratados de Radio Provincia, aceleración del proceso de recategorización, pase a planta de los trabajadores estatales, porque aparte ustedes saben que en todas las radios siempre hay empleados y no solamente son periodistas, sino que hay parte administrativa que tiene sus tareas determinadas. Piden la no precarización laboral, que es muy grande en la ciudad de La Plata, y la reglamentación del artículo 64 de nuestro estatuto, el estatuto del periodista. Esas son las exigencias básicas que se piden, por lo menos en lo que se está manejando ahora. Sí, lo nuevo es que, bueno, obviamente los trabajadores de Radio Provincia esta actividad la van a estar realizando a partir de lo que es la Asociación de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa Bonaerense, junto con los despedidos del diario Hoy y sumando otras reivindicaciones que están teniendo otros trabajadores de prensa. La idea es que el gobierno, en Casa de Gobernación, los atiendan, van a estar pidiendo una audiencia pública en la cual van a pedir que el Ministerio de Trabajo intervenga en esta situación, ¿no? Que ya lleva ya casi dos semanas, ¿no? De conflicto. Y vos sabés que ayer estuvieron los chicos en la facultad porque han hecho una visita a la facultad y a por lo menos a todo lo que tenga que ver con prensa o periodismo. Y una de las preguntas, íbamos aula por aula con agrupaciones de la facultad y demás, Y una de las preguntas fue esa: ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa con el Sindicato de Prensa? O sea, las instituciones que debieran defendernos es el Sindicato de Prensa y el Ministerio de Trabajo. O sea, para hacer valer los derechos, obviamente. Bueno, el Ministerio de Trabajo lo que anunció, bueno, para el jueves pasado, no, el jueves 7 de agosto, pidió una conciliación obligatoria, ¿no? Donde se iba a realizar una reunión que tenían que asistir los directivos del diario Hoy por el caso de los despedidos. Bueno, en la reunión de este jueves 7 de agosto no fueron los directivos del diario Hoy, faltaron a la audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo y además no hubo ningún nuevo planteo a partir de lo que son, ¿no?, los directivos del diario Hoy. Eso fue la medida que tomó el Ministerio de Trabajo y mañana lo que se va a exigir es que, no sé de qué modo, pero que hagan ir a las reuniones por lo menos o se reúna el Ministerio de Trabajo con los directivos del diario Hoy y los directivos de Radio Provincia. Que igual la cosa es diferente en Radio Provincia porque es una radio que es del Estado. Es, sí, del Estado, claro. Sí, sí, de la radio provincia pública de Buenos Aires. Exactamente. Claro. Entonces ahí el contratador vendría a ser el Estado, ya no es un medio privado como es el diario Hoy. Uh-huh. Y creo que la contención inclusive desde ese lugar es otra cosa. Por ejemplo, lo de Radio Provincia tiene que ver con que hay trabajadores de prensa contratados y otros que no. Sí, y recategorizaciones también, porque obviamente, claro, si nos basamos en el estatuto del periodista, hay recategorizaciones, cuestiones de ley, que incluso están escritas, no es que hay que inventar algo. Esto está escrito. Y en el caso del diario Hoy, ahí se complica porque, o sea, si nos adentramos un poquito en lo que es el diario Hoy, sepamos que el hijo de Miriam Balcedo es el titular de SOEM, y SOEM es una obra social importante dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que el Ministerio de Trabajo ahí es como que no sé cuántas ganas debe tener de resolver el conflicto, más allá que sea un conflicto que es claro, conciso y de fácil resolución si es que se quiere. El tema es que haber cuestiones políticas en el medio dificulta mucho la visibilidad del problema, que para mí es lo que está pasando hoy, porque vos los escuchás, los chicos que trabajan en el diario o que los han echado, o sea, no hay justificativo, los echan porque o no quieren pagarle sueldo, o quieren pagar menos. Igual tiene que ver con la cuestión política, creo que se visibilice esta situación, porque, bueno, el miércoles pasado lo decíamos, en un especial que hicimos acerca de los despidos del diario Hoy, tenían que ver con esos mismos despidos. La justificación que hacían, por lo menos los trabajadores despedidos, era que a partir de que ellos intenten afiliarse a la a lo que es el Sindicato de Trabajadores de Prensa, ahí fue cuando los despidieron. O sea, tiene que ver con cuestiones políticas. Me parece que qué paradoja, Martín. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Pero bueno, sobre la lista, pero no querés que tus empleados se sindicalicen. Claro, bueno, a la dueña del diario Hoy la reconocían como una sindicalista en alguna época. Pero bueno, tiene que ver con cómo accionan, ¿no?, las empresas privadas. Y después lo de Radio Provincia también tiene que ver con cómo el Estado hace para regular a los trabajadores mismos, claro, del Estado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, otra de las cositas que teníamos para compartir, que tenía que ver con esta situación. Está en comunicación con nosotros una compañera de Radio Provincia que está convocando, bueno, la actividad de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. Hola, María. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, contame un poquito cómo viene la problemática. Bueno, tuvimos un problemita de producción. Vamos a pasar el tema. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, disculpen, pero se va el sonido. Por momentos no los escucho. Sí, tuvimos algunos problemas técnicos. Bueno, estamos comentando lo que fue la declaraciones que tuvo el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata acerca, sí, de por lo menos apoyar la ley que prevé la restitución de los restos De comunidades aborígenes que se devuelvan esos restos a las comunidades de pueblos originarios, por lo menos que se tenga en cuenta esas cuestiones. Otra de las menciones que hizo el Consejo Deliberante tiene que ver con reconocer el trabajo del Grupo Guías, ¿no? Y que, bueno, como vos sos parte del Grupo Guías, que queríamos consultarte acerca de la medida del Consejo Deliberante y en qué esto tiene efecto acerca de lo que hoy pasa con el Museo Nacional de La Plata. Bueno, la verdad es que este reconocimiento, estos proyectos de ordenanza, de reconocimiento de la tarea del colectivo Guías, de las publicaciones, de todo el trabajo que venimos realizando desde el año 2006, y también este proyecto de consideración de una ordenanza que reconozca la Ley Nacional de Restitución de Restos Humanos, que es la Ley 25.517, su decreto reglamentario y que pueda ser, digamos, llevada a la práctica. Bueno, son pasos muy importantes, ¿no?, que han dado el Consejo Deliberante. O sea, la ciudad de La Plata es importante porque justamente en nuestra ciudad tenemos el Museo de La Plata, que es uno de los centros, digamos, científico-académicos más importantes y que ha basado ese honor y ese nombre en una parte, digamos, en las colecciones de restos humanos, que, digamos, comienzan hace tiempo con su fundador, con Francisco Moreno, con su colección privada de cráneos, ¿sí?, que él ya era coleccionista de pequeño, apañado por toda su familia. Y bueno, como vos decías recién, esa cantidad de restos óseos sigue incrementándose día a día, porque lamentablemente en el trabajo cotidiano de muchos antropólogos, arqueólogos de hoy en día, no se cumplen estos pasos que prevé la ley. Entonces, bueno, que la ley sea reconocida por la provincia, por el municipio, y que sea aplicable en este territorio, es importante para, de esa manera, regular el trabajo científico-antropológico, ¿no? Porque, digamos, el conocimiento o el afán de conocimiento y de acerca de los pueblos no puede estar por encima de lo que son los respetos básicos y los derechos básicos de cualquier persona y su consideración como sujetos de derecho, ¿no? Sí, y en María, este caso. Discúlpame, ¿sí? María, ¿tienen muchos pedidos de restitución de? Ay, discúlpame, pero ¿tienen? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Ahí me escuchás? Muy bajito. ¿Tienen muchos pedidos de restitución? Mira, en este momento hay pedidos de restitución que están con varios años. Por ejemplo, hay pedidos de restitución del año 1998, del año 1999, y todavía no se han resuelto. Exactamente el número no lo tengo, pero debe haber 5 o 6 pedidos de restitución en este momento en el museo. Uno de los más, digamos, conocidos o emblemáticos es el pedido de restitución complementaria de los restos del cacique Inakayal, que fue tomado prisionero, fue prisionero militar, del ejército argentino, y que fue después transformado en prisionero de la ciencia, porque Inakayal y su familia estuvieron prisioneros en el museo y murieron allí. Entonces, la dinámica, digamos, de las restituciones con esta ley nacional y todo sigue siendo terriblemente lenta, compleja y burocrática. Ahora, el tema del museo, o sea, ¿quién es el que se niega o el que mira para otro lado cuando hay un pedido de este tipo? Mirá, o sea, ¿quién es el responsable? En realidad, o sea, habría como, digamos, varios agentes responsables o varios aspectos a considerar en el tema de las restituciones, ¿no? El museo hoy en día tiene una política, adhiere obviamente a la ley de restitución y tiene una política de restitución donde están, por ejemplo, comenzando a publicar los catálogos de los restos humanos que están en las colecciones, y eso permitiría que muchas más comunidades hagan un reclamo concreto acerca de los restos. Pero nosotros creemos que bueno, todavía queda mucha resistencia por parte de un grupo quizás pequeño de investigadores, de científicos, digamos, que quizás no lo dicen abiertamente, pero que no están de acuerdo con este tema de la restitución, porque consideran que esto implica un despojamiento de, digamos, del patrimonio cultural de la institución, y como también avanzar acerca de todos los derechos y todas las, digamos, cuestiones que tiene el científico en el momento de ir a trabajar, ¿no? Sí. Nosotros nos planteamos una cosa diferente. Claro, y que además tiene que ver, bueno, me parece que uno de los logros fundamentales que hizo, bueno, en parte el grupo Guías, ¿no? De que sos parte del grupo universitario de investigación de estudiantes de antropología, en primer lugar desde la Facultad de Naturales, que es de donde nace este grupo, y que, bueno, en el año 2006, el primero de septiembre, cuando se aprobó el retiro de la exhibición de todos los restos humanos de pueblos originarios de América en el Museo de La Plata, eso fue una mención histórica, me parece, que ha ido calando, por ejemplo, en muchas de las teorías que planteaban algunos antropólogos acerca de cómo llegar a investigar la historia y la antropología desde este lugar, que tiene que ver con, ¿no? Con no dejar, por ejemplo, a las comunidades originarias que tengan su derecho a tener los restos de su mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso que vos comentás, de tema del trabajo que comenzó con muchos, digamos, miembros del colectivo siendo estudiantes, ¿no? Ya eran militantes de luchas sociales a nivel universitario y también por fuera del ámbito académico. Y bueno, y era ir en contra de lo establecido, o sea, de eso que con lo que nosotros cotidianamente nos encontrábamos, los restos, las colecciones, en las vitrinas, pero que nunca era tratado ni hablado. Y bueno, fue ir contra eso y desde el trabajo cotidiano y un trabajo exhaustivo y detallado de investigación, de recopilación de datos, de acondicionamiento de los restos, todo un trabajo que posibilitó comenzar a apoyar las restituciones que ya había y salir a difundir este tema. Claro, sí. Bueno, y por eso era, bueno, la intención del llamado. Bueno, además de aprovechamos que nos informaste que estabas en una mención en el Consejo Deliberante, que van a hacer un acto en reconocimiento al equipo argentino de antropología forense de la ciudad de La Plata, que van a estar haciéndole una mención de reconocimiento, ¿no? Y contanos un poquito cuál es el reconocimiento que se hace al equipo de antropología forense. Bueno, ese es un acto que acaba de terminar y también es valorizar, digamos, el trabajo de estos antropólogos que también comenzaron muchos de ellos siendo estudiantes y siendo, digamos, denostados o no apoyados en su lucha, en su trabajo, porque también era un tema del que nadie se estaba ocupando, ¿no? Los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y, bueno, la idea era reconocer este trabajo, reconocer a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que aportaron datos y que también fueron las que impulsaron y buscaron estas distintas vías de, digamos, alternativas para generar conocimiento, para establecer las identidades, los lazos familiares. Se hizo un reconocimiento a la gente que también aportó datos, o sea, Daniel Bustamante, el vicepresidente del equipo argentino de antropología forense, comentó esto de agradecer a mucha gente sobreviviente, mucha gente que había estado detenida, desaparecida, que habló, que aportó información y principalmente, que fue muy conmovedor, las palabras de una de las madres cuyo hijo fue reconocido por el equipo argentino, de decir, bueno, gracias a los antropólogos y mostrarnos de esa forma que hay, digamos, se puede hacer otra antropología, donde no se vaya contra el otro y el otro no sea un objeto de estudio, sino que una antropología que esté al servicio de los intereses del pueblo y de los intereses, como en este caso, de averiguar qué pasó en un caso de terrorismo de Estado, ¿no? Nosotros, llevándolo al pasado, también hablamos de que hubo un genocidio contra los pueblos originarios, ¿no? Desde el Estado. Entonces, bueno, la herramienta, en ese caso es una herramienta antropológica puesta al servicio de esos intereses del pueblo. Se puede trabajar de otra manera. Nuestras felicitaciones, María. La verdad, bueno, que te felicito. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos porque nos queda un poquito de tiempo nada más, así que te agradecemos por la comunicación, María, y bueno, nos estaremos encontrando en otros lugares seguro y charlando acerca de este trabajo tan reconocido que tiene el equipo de antropología forense. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí se iba María Andolfo, que es integrante del grupo Guías, ¿no? Que fue uno de los grupos que motorizó la pelea por la restitución de los restos de las comunidades originarias a sus comunidades. Y de paso nos comentaba un poquito acerca de la mención que le estaba haciendo el Consejo Deliberante al grupo, al equipo sí, argentino de antropología forense. Bueno, vamos a un cortecito chiquito y volvemos enseguida nomás. Nos queda un poquito tiempo del espacio del purgatorio, pero bueno, vamos a escuchar una canción de Sky Bellison y enseguida volvemos. De vuelta en el purgatorio. Hace ratito nomás se iba a María Andolfo, que le mandamos un saludo enorme si nos está escuchando. Y bueno, hoy... ¿Qué trabajo? Yo, sinceramente, soy un laburo, ¿no? Antropólogo forense. Sí. Bueno, este nuevo bloque de cultura, el que bautizamos de cultura, hoy estamos un poquito No, impregnado de muchos conflictos que hubo esta semana y la semana pasada. Bueno, uno de ellos fue, se hizo una movilización a favor de los centros culturales en la provincia de Buenos Aires, hace unos días nada más, en la ciudad de Buenos Aires, donde se pide que se cumpla la reglamentación de la ley de centros culturales que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la ley número 2176. Muy bien. No se va. Sí. Mirá lo que es tener internet en vivo. Esto es radio en vivo para todos los que nos están escuchando. Sí, antes de continuar con el tema, yo le quería recordar los números de teléfono de la radio: 427-2829, 482-2589. Nos llaman y nos dicen lo que quieren. Y bueno, en el Purgatorio Rock nos buscan en la barrita de búsqueda de Facebook, como el Purgatorio Rock, ahí nos encuentran. ¿Qué? Bueno, sí, Seba, gracias por los medios de comunicación. No olvide comunicarse. Bueno, estamos tocando el temita de los centros culturales. Tenía que ver con cómo también, ¿no?, las leyes y las reglamentaciones. Por ejemplo, hoy charlábamos del estatuto del periodista, ¿no?, el artículo 64 que no se cumple. Esto tiene que ver con la ley de centros culturales que se aprobó hace unos años y que tampoco se cumple. Bueno, tiene que ver con un poco cuáles son las luchas que da ¿no?, el sector cultural desde algún lugar para generar nuevos espacios de participación, ¿no? Que tienen mucho, que tienen lugar, digo, en muchos de los lugares. Por ejemplo, la ciudad de La Plata tiene una cantidad enorme de centros culturales, ¿no? De lugares donde el arte y la cultura hacen también una vida un poco más apacible, que tiene que ver con reivindicar ciertas cuestiones que no se suelen hacer en otros espacios, como es el cine tradicional o los teatros, ¿no? Con obras que por ahí no recurren mucho a la cuestión de la cultura, sí a la cuestión del espectáculo, ¿no? Más a las farándulas de ese lugar. Y aparte, los centros culturales, convengamos que están en barrios. O sea, lo interesante del centro cultural es que está cerca del vecino y que por lo general se tienen que autosustentar. ¿No, Emilia? Sí, ¿qué tal? Bueno, saludo a toda la audiencia. Estaba esperando que me presenten. Saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando. Estamos en el Purgatorio. Y sí, bueno, traje la noticia de los centros culturales. Como bien decía Cintia, es la ley 2176. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, se hizo una movilización que se dio a llamar el clausurazo, que en lo que va de un mes se cerraron 20 centros culturales en toda la provincia de Buenos Aires. Sabemos muy bien que los centros culturales son espacios de creación, espacios de expresión artística, en donde se hace folclore, en donde se hace canto, en donde se hace música. Y bueno, y es terrible que se estén cerrando los centros culturales. La ley 2176 nos habla en algún punto sobre derechos humanos que son universales, indisociables e interdependientes. Aparte de ser un derecho humano el poder acceder a un centro cultural, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el problema que hay acá es que los centros culturales en este momento legalmente funcionan, están aprobados legalmente en la provincia de Buenos Aires como bares, como teatros, como cafés, y detrás de eso están los centros culturales independientes. O sea que si llega la inspección, que fue durante toda esta semana, fueron grupos de inspecciones a estos cafés y bares, y no cumplen con la reglamentación, entonces te ponen, bueno, falta un matafuego, bueno, falta una salida, y no hay una reglamentación, algo que los ampara los centros culturales, entonces se cierran por cualquier motivo. Y las multas son alrededor de 10.000 y 15.000 pesos, o sea que hay que tener en cuenta que si bien un centro cultural es independiente, estamos hablando de una suma de dinero que es altísima, es una locura. Y si bien sabemos que los centros culturales son parte esencial de la formación de la identidad, hay que tener en cuenta de que si no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber a dónde vamos, ¿no? Entonces es algo sumamente importante, que es una cuenta pendiente de Macri y de todos los funcionarios que están a cargo de la inspección porteña y del cierre de los centros culturales que en este momento está sufriendo la provincia de Buenos Aires. Tenés centros culturales como el Centro Cultural Recoleta, que o sea, vamos desde lo independiente a lo comercial. O sea, tenés grandes centros culturales como el Recoleta, lo he conocido, he ido un par de veces. Y sí. Nada, tiene unas estructuras. Bueno, también impresionantes. También está bueno recordar que, por ejemplo, en el Hospital Borda había un centro cultural. Y lo que se hizo fue tratar de cerrar el Hospital Borda, el centro cultural que había adentro, y poner un centro cívico, ¿entendés? O sea que ya desde la represión, desde cerrar ese centro cultural que está dentro del Borda, que asiste a muchas personas, imagínate lo que pasa con el resto de los centros culturales en la provincia, ¿no? Sí, que no sé, ¿de quién dependen? ¿Del Instituto de Cultura, no? Del Ministerio de Cultura. Lo que se hizo, sí, fue una movilización y se bailó, se danzó con muchos colores en frente de del Ministerio de Cultura y de todas las personas. Por eso, pero acá en la provincia es el Instituto Provincial de... No me acuerdo cómo se llama. Está Tellerman. Acá, Tellerman fue funcionario de. Sí, algunos de. Bueno, por ejemplo, el Centro Cultural del Borda está a cargo de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que es de la gobernación de Macri, por ejemplo, por mucho de las medidas que se hicieron hace un par de meses, si no me equivoco, 3 meses, hizo una movilización muy grande en la Ciudad de La Plata, inclusive hubo un lío tremendo. Donde muchos de los manifestantes que estaban pidiendo que no se cierre el centro cultural y pidiendo también arreglos edilicios del hospital fueron reprimidos por la Policía Federal y la Metropolitana, ¿no? Hace claro. Poquito nada más fue, hace un par de meses. Sí, aparte, o sea, no solamente que no los ampara una ley, sino que es una opinión totalmente personal, es que creo que tendrían que tener un subsidio de parte del Estado, ¿me entendés? Porque son parte esencial en la formación, como decía, en la formación de la identidad de cada persona. Sí, esto además es, es importante que existan estos centros de cultura, ¿no? De arte, que traten de buscar inclusive la participación de manera diferente, ¿no? Y el acercamiento al entretenimiento desde otro lugar. Pero bueno, gracias Emilia por traernos... De nada, Cintia, nos vemos el próximo miércoles en el purgatorio. Y mañana igual sigue el purgatorio, sí, de 12 a 1 del mediodía por Ozono Rock. Bueno, vamos a un cortecito chiquito. Déjame decirte una cosa. Sí. Nos estamos olvidando de algo. Que están las bandas independientes de la Ciudad de La Plata, están invitadas a venir al piso de la radio Ozono, se pueden comunicar. A nuestro teléfono, a nuestra vía de comunicación. Al 427-2829, 482-2589. O pueden buscarnos en Facebook, en El Purgatorio. Y si sí. Quieren traer, no solamente bandas, sino que si alguien quiere venir a exponer una poesía o a leernos un relato de una crónica que haya escrito o a demostrar cualquier expresión artística, está invitado al piso de la radio. Perfecto. Bueno, dejamos la invitación para todos aquellos que quieran venir a compartir con nosotros este bloque que es de cultura, ¿no? Que tiene que ver con rescatar un poco la cultura de la Ciudad de La Plata, las bandas de la Ciudad de La Plata, y lo que dijo Emilia, muchas de las expresiones artísticas que tiene cada uno y que puede venir a exponerlas tranquilamente. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a un cortito chiquito. Volvemos, pequeñito. Tenemos un comentario para hacerles y luego nos vamos. Vamos con un tema de Los Redondos. ¿Se les parece? ¿Les gusta? Dale, sí. Dale, sí. Adelante con Los Redondos. Aquella solitaria vaca. vaca cubana. Bueno, volvimos de este cortecito, se iban los redondos con aquella solitaria vaca. Bueno, nos vamos ya, se nos pasó volando el tiempo. Sí, nos vamos, la verdad que, nos vamos del aire. Estamos muy... Chau, chicos. Sí. Bueno, una cosita chiquitita que quería decir antes de irnos, tiene que ver con que, bueno, el miércoles pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, o la semana pasada, o el martes, o el lunes, bueno, en fin, en el purgatorio... En este programa que se da todos los días de 12 a 1, estuvimos hablando acerca de lo que es la causa que se le hicieron a los trabajadores de ATE, la Junta Interna de ATE, que estaban condenados por coacción agravada a partir de lo que fue el conflicto docente y la toma del ministerio que habíamos desarrollado en su momento. Bueno, la noticia es que están sobreseídos a partir de lo que fue la lucha de los trabajadores en el Ministerio de Educación, y que el juez Melazo tuvo que volver para atrás con la acción que había llevado a cabo y le dio la absolución a los 4 delegados de la Junta Interna de ATE que quedaron absueltos. Bueno, nada más. Qué raro Melazo, ¿no? Ahí se lo dejamos. Qué raro Melazo. Pero bueno, nos vamos, nos estamos yendo, nos encontramos mañana con todos ustedes en un nuevo programa del Purgatorio. Un saludo a Emilia, que nos trajo una noticia interesante de los centros culturales. A Luciano. A Luciano, obviamente, que nos deben estar escuchando. Parte del equipo. Al docente de la comisión, a Martín Andrés Segura, que nos perdone por si llegamos a tener algunas incorrecciones o lo que sea. Pero bueno, nos vamos así. Salió de 10, Salió perfecto. Gracias, cuando Eva. Está bien, está bien. Gracias, Cintia. Un gusto. Un gracias a la operadora que está ahí atrás haciéndolo el aguante siempre. A nuestra operadora. Bueno, también. Esto fue El Purgatorio. Nos chau, vamos. Chau, hasta mañana. Thank you.